Deliciosas combinaciones de alimentos. Briconsejos. Trucos caseros. Ingenios de producción colectiva. Buenas prácticas personales. Herramientas hacia el cambio que queremos en... La Receta. Cada dos domingos en La Enredadera de Radio Topo.